los eternos. Yeah, yo, Diamond, Kumun, Blaze, Wah, yes. Es así, ha. Yeah, yeah. Tell them how to do this shit, Blaze. Yo. Yeah, los eternos. Ah. Es el comienzo de esta nueva era, atravesando las barreras, continentes, lírica en el ambiente. Solo un descendiente, retomando el sagrado bastón del honor. Programado, sin dolor, el legado dejado más de 20 años han pasado. Controlando palabras desde otra dimensión, retomamos posición, vamos a acabar con esto. Mi deseo de expresar lo que siento por dentro, diferencia en cada palabra, el placer de hablar, completar, atravesar, criados bajo un círculo de ambiciones, decisiones, cuenta tus bendiciones, armados con palabras, conocimiento, despierto eternamente, controlando mentes ardientes, pensamientos, completar, descifrar el código. Yo, maestro, es mucha proyección, más que una lección. Yo, es estilo mayor, como un techo en diamonds, AMC lo tomamos y pateamos. Entre dos se forma conexión aquí en Queens, New York. Dos tierras diferentes, pero una cosa en mente. Nuestro hip hop crece fuerte, hablo realmente. Del Caribe a Sudamérica, palabras se conectan. Nuestras influencias nuevas, dos MCs como nosotros. Loco, solamente oro. Now let me flip this shit around. The only place you going is down. My fat sound, rebobina mis rimas todo el día. Escucha atentamente como pongo palabras en tu mente, marcando tu presente, futuro. Ya no lo ves oscuro, preocupo a reales personas para que debuten en mi zona, tú sabes es común y no perdona. Vamos a acabar con esto. Nigga, please, ¿quién va a detenernos? Estamos en el primer puesto. La vida es corta, pero somos los eternos. Vamos a acabar con esto. Nigga, please, ¿quién va a detenernos? Estamos en el primer puesto. La vida es corta, pero somos dos eternos. Lo sé, lo ves, lo sé. Dos talentos presentando pensamientos. Dos eternos por vida. Es tu vida, es mi vida. Solo lidia, armados con palabras. Atentos, despiertos para comandar. A cabeza clave. No buscamos fama, no buscamos dinero. Solo recrear tiempos mejores. Volver al pasado, retomar lo dejado. Combatir a falsos sentidos. Hermanos unidos en forma musical. Misma dimensión, misma ilusión. Mi día ha llegado, the time to shine now. We fucking around, smack your ass down now. Traigo nuevos beats, traigo nuevos MCs. No me pidas más de mí, es rápido, es así. Mis tierras son Santiago, no así. Pruebo mi talento, no me escondo como estos pendejos cibernéticos. IRC, imbéciles critican y no saben lo que el hip hop significa. Me da risa, su mundo es la hierba y la política. Tuvo nuevas pistas, la energía negativa la cambió a positiva. Con la ayuda del de arriba me probé con vida. Sin talento no hay hip hop y sin hip hop no hay razón. Entras en mi juego, más vale que no pises mi terreno. Las líricas no caen del cielo, hay que pensar lo que vas a hablar. Ya que muchos van a escuchar, yo mi ritmo especial. Cuando me comparas, yo soy el 100 en una escala de 1 a 10. Yo, estamos en el primer puesto. La vida es corta pero somos dos eternos. Vamos a acabar con esto. Nigga please, ¿quién va a detenernos? Estamos en el primer puesto. La vida es corta, pero somos dos eternos. Vamos a acabar con esto. Yo, nigga, please, ¿quién va a detenernos? Estamos en el primer puesto. La vida es corta, pero somos dos eternos. Yo, yo, yo. Place, once again.